¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hay una parábola que habla de aquel abuelo y la abuela que se habían peleado. Y la abuela estaba tan enojada que no le dirigía la palabra a su marido. Al día siguiente, el abuelo había olvidado por completo la pelea, pero la abuela seguía ignorándole y sin dirigirle la palabra. Y por más esfuerzo que hacía, el abuelo no conseguía sacar a la abuela de su silencio. Al fin, el abuelo se puso a revolver armarios y cajones, y cuando llevaba así unos minutos, la abuela no pudo contenerse y le gritó airada: ¿Se puede saber qué demonios estás buscando? Gracias a Dios, ya lo he encontrado, le respondió el abuelo con una maliciosa sonrisa. Tu voz, le dijo, ¿no? Pensemos un momentito ahora en lo que significa en nuestra vida el perdón. Cuando alguien nos hiere y nos apegamos a esa herida, no podemos amar. Interponemos un muro entre esa persona y nosotros. Y hasta cierto punto, extendemos este muro para excluir también a los demás. Cuando herimos a alguien o hacemos algo que nos avergüenza, nos encerramos en nuestra culpa y entonces nos sentimos incapaces para decir lo siento, o demasiado paralizados por la aversión hacia nosotros mismos como para abrirnos hacia los demás. El perdón te capacita para amar y crecer, tanto a quien lo otorgás como a la persona que te lo acepta. Nos reconcilia con los demás, cura el espíritu y en una gran mayoría de las veces también cura el cuerpo. Después de hacer la oración de sanación interior y alabar a Dios, es muy importante que te decidas a perdonar. Porque acordate, el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Decisión que vos tenés que tomarla aquí y ahora. ¿Lo charlamos?